esperás todo el año que llegue esta época. Y cuando llega, te quejás del calor, pensás que podría refrescar, pensás que la radio te va a dar el mejor verano de tu vida. Arriba, arriba, que la música no pare. No. Estás en FM Estilo 99.5. Verano 2013. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA. Un espacio que se llama... La hora del 14 bis. Algarabía en las tribunas. Estamos, nos están rodeando acá. Bienvenido, Ricardo Borsini, de nuevo al programa, que te ausentaste un fin de semana. No, un fin de semana. Un fin de semana, bueno. Una, me pasa factura. Bienvenido, Ricardo. Yo me ausenté 4 fines de semana. Bien, toda la alegría acá, Ricardo Borsini en el estudio. La mejor defensa del ataque, dice. ¿Cómo? La mejor defensa del ataque. Bien, esta es la hora del 14 bis, entonces el espacio radial de la CTA. Estamos una vez más acompañándoles en el día sábado acá por FM Estilo. Tenemos varios temas para tocar, Ricardo. Principalmente la noticia del momento es la situación de los docentes en la provincia. Exactamente, y también hay noticias respecto a la situación de los demás trabajadores estatales, porque no deja de ser un trabajador estatal el docente. Y también un panorama un poco, hasta te diría, desalentador de la situación en la provincia de quienes hoy se encuentran con la imposibilidad de tener un trabajo formal y están o informales o desocupados, ¿no? Uh-huh. También esa gente está con muchos problemas y, bueno, estuvieron con medidas de fuerza también muy, muy fuertes, ¿no? Y para hablar de la situación de los trabajadores en las provincias, ¿quién mejor para hablar de eso que un estudioso del tema y un militante de la calle histórico de la CTA, que es Juan Chito Pasamán? Bienvenido, Juan. Buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Chito? Bien. Pensábamos que no venía. ¿Te agarró? No, no, no. Está chistoso hoy este, ¿eh? Hoy se ríe, Chito, de nada. decíamos, pues, para quien no lo conoce, Juan Pasamán es... secretario de organización de la CTA provincial acá en Misiones, referente nacional, si se quiere, de la CTA, o sea, a la provincia de Misiones, en CTA Nacional la conocen por Chito Pasamán. Sí, habría que hacer también una referencia a una actividad que se viene desarrollando desde hace 2 o 3 años a esta parte, que tiene también como referencia a otro compañerazo como es Víctor de Genaro, uh-huh. A una actividad que nos va a permitir a los trabajadores de alguna forma tener una herramienta que nos permita autorrepresentarnos, uh-huh. y poder intentar modificar la situación en la que hoy se encuentra el país, la nación, ¿no? Ese también es un nuevo proyecto del cual, ya te digo, 2 o 3 años que se viene trabajando sobre esto. Así que seguramente en algún momento vamos a poder conversar con Chito. Esperemos que nos alcance el programa. Esperemos que nos alcance, sí. Porque es importante hablar de esto, de la evolución del trabajador desde el sector sindical hacia otros sectores de poder, como es... La representación política. La representación política haciendo política a ver, ¿cómo era Chito? Política electoral. Haciendo política electoral. Claro, porque política lo hacemos todo el tiempo desde hay que definir política sindical, política gremial, electoral, política gremial, política comunicacional. Exactamente. Política eclesial. Todo es política. ¿No? Todo es política, ¿no? El hombre dice que lo hace política o que es apolítico, está equivocado, ¿no? Al decir apolítico ya está poniendo una posición política, ¿no? El hombre es un animal político. Ya, yo no soy animal. Bueno, está negándote. Bueno, Ricardo, y bueno, arrancamos con una mala noticia que nos sí, comentaban los compañeros acá en la radio. A Oscar Gaona, acá de la radio Estilo, le han sustraído los amigos de lo ajeno su vehículo personal particular. A quien haya visto por ahí un Renault 12, dominio TLA 385, sepa que es un auto robado que en este momento lo están buscando. Y es de color gris, un gris humo, un gris así. Un gris oscuro, polarizado. Niebla, y tiene los vidrios polarizados, así que. Pues es que esto. Es un Renault 12 de alta gama. Esto me hace. Me hace relacionar lo que nos pasó a nosotros en la central hace poco tiempo. Que. Mirá, justamente. Es como si fuera una casualidad, ¿no? A quienes no cierran la boca, a quienes no tienen pelos en la lengua, les pasan este tipo de cuestiones, ¿no? Yo, dice que el que se quema con leche ve la vaca y llora, pero yo no sé si esto no tendrá alguna connotación esa medio rara, ¿no? Uh-huh. Así que le pedimos a los compañeros, a los vecinos, esta fue siempre una radio de puertas abiertas, una radio que apoyó todo lo que sea iniciativas sociales y populares, uh-huh, y hoy a un trabajador popular, a un trabajador del micrófono, le hicieron un daño de esta naturaleza. Así que seguramente vamos a tener la colaboración de toda la gente para poder llevar a buen puerto este tema del robo del auto de Oscar y digo, que se pueda restituir, ¿no? Digo, estas situaciones dan para pensar, ¿hay una ola de delincuencia impresionante en la provincia de Misiones o en la ciudad de Posadas? ¿O justo nos está tocando a un círculo? O hay una ola de intimidación, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, porque digo, le robaron el auto a la CTA, que bueno, a todas luces sí fue un acto de terrorismo. Pero digo, a mí también me robaron la moto particular de mi domicilio. Una motito. Y nunca se encontró. Aprovecho para decir, a quien haya visto una moto con ISA, que no hay muchas, tipo cross, es mía, posiblemente sea mía. Ahora a Oscar Gaona, a Guillermo Ortega también, vaya nuestra solidaridad con nuestro compañero, que le entraron en la casa también, y militante de CTA, que con su señora, no la querida Berta momento, Roja. ¿Sí? Pero bueno. Hay una serie de cosas que parecen inconexas, pero si la conectás, parecería que hubiera un hilo conductor, ¿no? Y, ojalá que no fuera así. Y el gobierno que no nos atiende para dar algún tipo de respuesta, porque hemos hecho un intento de aproximarnos al gobierno para hablar de este tema, pidiendo audiencia con el ministro Franco, que es quien el responsable directo de solucionar este tipo de cosas, y no nos han atendido. Terminó, ¿no? La nada, sí. Sí, ha quedado así. Bien, está presentado el programa, están presentados los temas, vamos a tratar de optimizar el tiempo. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es siempre la característica de Posadas. Y el celular es 154-81-2669. La línea fija de comunicación, 446-9020, para que puedas sumarte a esta mesa de amigos. También puedes escucharnos a través de internet en www.fmestilo995.com.ar. Y en este momento tenemos el sitio de compromiso con las bases en actualización, así que posiblemente para esta tarde o esta nochecita estaría en funcionamiento de vuelta. www.coamisiones.com.ar tendrías este programa y toda la serie del 14 bis grabado y en archivo para que luego puedas escuchar el programa que quieras. Bien, escuchamos una selección musical que nos preparó Juan Manuel y después vamos de lleno a aprovechar el tiempo con Juan Pasamán, Ricardo Borsini y quien les habla, humildemente, Ernesto Avellaneda. Bien, escuchamos un poquito de música y continuamos entonces charlando en la hora del 14 bis. Empezamos con el primer tema que teníamos preparado, que es la situación de los docentes en la provincia de Misiones. Arranca el año con un paro nacional y provincial. Exactamente. Bueno, estábamos charlando ayer justamente en el ámbito de la central, que no solamente los docentes estaban con esta situación de problemáticas, sino que también había otros sectores como como ATE, como el tema de los desocupados también, de que están en situación de reclamo, ¿no? Pero lo que ya se veía venir como una cuestión anunciada era este tema de una medida de fuerza en el sector docente debido a la imposibilidad de arribar a conclusiones más satisfactorias para el sector. Recordemos que los gremios con representación nacional llaman al paro. 4 de los 5 principales gremios que estaban en la mesa paritaria, supuesta mesa paritaria, llaman al paro en vistas de el cierre de las negociaciones en forma unilateral por parte del gobierno con un porcentaje que no conforma. Ahora hay que aclarar una cosa. Esa mesa paritaria lo que define es un piso para las provincias, ¿no es cierto? Después las negociaciones en cada provincia son las que determinan el techo, que fue lo que hizo acá el gobierno provincial con los gremios amigos. Puso el techo en este acuerdo o en esta propuesta del 24% en 5 cuotas, cosa que no conforma tampoco a los docentes. Y cosa que matemáticamente nosotros estuvimos mirando ahí, de 2.800 a 3.400, el 24% no aparece ni a placer ahí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esto charlábamos también el jueves cuando participamos en forma conjunta con militantes de UNAM y de Alfredo Bravo en la marcha de los jubilados que terminó en el IPS, y ahí decíamos ¿de dónde está el 24%? Porque de 2.800 a 3.400 da exactamente 22%, ¿no? Exacto. Y el básico inclusive sube menos. Esto significa, el básico sube solamente 20%, ¿no? Y si hay algo que aprendimos en la provincia en estos últimos tiempos es a pelear por el salario en blanco, por el salario básico. Así acá lo que se dio fue una especie de una figura decorativa, ¿no es cierto? ¿Cómo se llega a ese 24%? Porque se hace jugar la implementación de la nueva escala de antigüedad, ¿no es cierto? Pero dentro de los mismos topes de máximo y mínimo. Es decir, en el medio parecería que hubiera un 2% más en función de la aplicación de la grilla salarial. Cosa que era acordado ya el año pasado, claro, que ya debería estar implementado hace exacto, rato. Exacto, eso tendría que haber estado implementado desde el mes de enero. Uh-huh. Pero el tema es que, por ejemplo, en toda la grilla salarial hay montos que van a ir desde la diferencia de lo que se cobra ahora a lo que establece la nueva grilla salarial, diferencias de puntos, o sea, de porcentaje entre un 5 y un 20%. Uh-huh. ¿Sí? Pero también hay compañeros que cobran 0,0 de porcentaje de aumento con la grilla salarial. Así es. Y más aún, va a haber compañeros que tienen más de 28 años de antigüedad, o sea, tienen más del 120% de antigüedad, que van a cobrar menos, porque la APP se disminuye, por lo tanto, uh-huh, va a haber una diferencia en menos para aquellos que tienen mucho más antigüedad. Sí, concretamente, los principales gremios acá en la provincia también, para arrancar el año, pedían un 30% de aumento ya, para arrancar el año sin problema, cosa que no se dio ni cerquita, ni se acercaron a esta cifra. Aún así, por ejemplo, el principal sindicato de la provincia de Misiones, UDPM, ya expresó que garantizaban el inicio de clases sin ningún tipo de problema. Sí, hubo un congreso en el que votaron por unanimidad la aprobación de todo lo actuado por comisión directiva, uh-huh, y garantizaban el inicio de clases, ¿no? De todas formas, esta forma abrupta, en el no solamente abrupta, sino tiene que ver con poco democrática, en la cual el gobierno nacional culmina la paritaria, hizo que todos los gremios rechazaran la propuesta, ¿no? Uh-huh. Todo, incluido la CETERA, estoy, sí, hablando de gremios amigos y afines, uh-huh, a Estela Maldonado y a Yasky, lo vemos en cada discurso que hace la presidenta, ¿no? O sea, hasta lo más obsecuente rechazaron la propuesta. Todos, ¿no? Y lo que se ponía en discusión, inclusive la CETERA hoy recién tiene su congreso, los otros gremios ya anticiparon que el lunes convocan a paro y hoy la CETERA resolvería eso. Acá en el ámbito provincial, algunos gremios afines, muy a pesar suyo, también tienen que acatar la decisión nacional de ir al paro. Hasta casi pidiendo disculpas anunciaban que se iban a adherir al paro nacional. Eso. Y otros gremios, en el caso nuestro, la CTA convocó para el día lunes a un paro y estamos evaluando, porque un reclamo que hemos sentido en muchas escuelas acá y en el interior de la provincia era la necesidad de tratar de hacer el máximo esfuerzo en unificar. Entonces, desde ayer estamos hablando con los compañeros del MPL, con los compañeros de Frente Gremial, con los compañeros de la CCC, con los compañeros de ATE, de forma tal de poder emitir un documento en el cual todos convocamos el paro para el lunes y hasta inclusive podría ser para el día martes, ¿no? Claro, la cuestión es mostrarle al gobierno de la provincia o posibilitar un llamado a atención muy fuerte, ¿no es cierto?, de que las cosas no están bien, que esto no tiene ningún viso, como dijeron en algunas oportunidades, de desestabilización, sino al contrario, creemos que a este gobierno le vaya lo mejor posible para que todos podamos tener una posibilidad de estar mejor. Pero el problema es justamente ese, ¿no? Es decir, no hay, hay una distribución de los recursos y de la riqueza de la provincia absolutamente desigual, y siempre el que tiene más tiene más y el que tiene menos cada vez, ¿no? Bueno, esa es la distorsión que debemos corregir, y creo que estamos haciendo algunos esfuerzos para encaminarnos en ese sentido, ¿no? Y la unidad de los trabajadores es el objetivo por ahí primordial de la CTA, que es lo que más asusta, si se quiere, al gobierno patrón. Y también cabe señalar que ya la semana pasada, esta semana hablábamos con Alberto de Lima, la mesa de enlace de la policía solicitó también un 30% de recomposición salarial para los activos y para los retirados en el caso de la policía. Y bueno, las negociaciones en el caso de la administración central están más demoradas, pero bueno, una vez que se cierre la paritaria docente, seguramente el planteo de ATE es 30% más. Así que, bueno, pero o sea, todos coinciden, y fíjate vos que hay un cierto grado hasta de decir, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, porque con un 30% de recomposición del salario, no de aumento, ¿no?, de recomposición del salario, estaríamos recuperando la inflación del año pasado nada más, y algo que quedó del anterior, y tendría que haber una proyección, por lo menos de julio y otra para fin de año, para revisar la inflación del año presente, ¿no? Eso sería una cuestión lógica. Así que arranca, pues, el ciclo lectivo con movilizaciones y con paro. Y atención docente, especialmente en la ciudad de Posadas, el día lunes, se está convocando a las 9 horas frente al Consejo General de Educación, que es donde, en nuestra casa, es donde se deben efectivizar los reclamos y donde se deben tramitar. Vamos a hacer una concentración, una clase pública, para que entre todos nos pongamos al tanto sobre nuestra situación y ver cómo seguimos la lucha docente que ya empezó. A su vez, también el MPL está haciendo manifestaciones en el interior de la provincia, y ya tuvieron reuniones con el presidente Zafrán, donde fueron atendidos los reclamos y están también obteniendo acuerdos favorables para toda la docencia misionera. Así que, Ricardo, ¿qué te parece si escuchamos un poco de música? Bueno. Y después seguimos hablando de política. Bueno, vamos. En sus diferentes formas. Cómo vivía, me preguntaron, sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo

Atardecer verano es sinónimo de ponerse en forma, hacer ejercicios, salir a caminar, correr o salir a trotar. Para otros es solo mirarse adelante del espejo y practicar el baile del caballo. Open Gangnam Style. En 99.5 suena FM Estilo. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Recibimos la alegre visita de los hermanos Gaona a comentarnos este tema del robo y lamentarnos entre todos. Vamos a repetir la patente. Sí, es un Renault 12, gris, oscuro, polarizado, estaba hasta que se fue. Patente TLA 385. Pues yo creo que lo primero que le sacan es la patente. Sí, pero el color es característico, es un color especial, un color gris, un oscurito y gris polarizado, así que... Y Renault 12 andando no se ven mucho es ya. Es conocido, ¿no? Así que presten atención cuando ven un Renault 12. No sé si se acuerdan, las generaciones más jóvenes, ¿cómo es? Es un autito más o menos modelo 80, ¿será? Por ahí. 80, 446, 90, 20, por ahí si hay alguno que está... Que vio pasar escuchando, vio pasar. Especialmente si pasan empujando. Exactamente. O al celular. Bien. 462-9473. Bien. 462-9473. Y un mensajito de texto, no hace falta que ponga el nombre ni nada. Nos dan los datos nomás donde puede ser y vamos allá a ver. Bien, acá en la provincia de Misiones, y creo que en todo el país se da, una situación a la que por ahí ya estamos casi mal acostumbrados o lo tenemos naturalizado, que es que quienes asumen un cargo de representación sindical eventualmente van escalando posiciones y llegan a instancias de poder del gobierno provincial, llegan a por ahí a concejales, diputados provinciales, diputados nacionales, eventualmente hasta senadores hemos tenido. Y en la docencia especialmente también tenemos, actualmente estamos sufriendo una de esas situaciones que es la diputada Leverberg, que empezó como representante sindical y hoy es una funcionaria más del gobierno, del patrón, y está defendiendo férreamente, si se quiere, las políticas llevadas adelante por el gobierno. Entonces esto lleva por ahí al descreimiento de las personas con respecto a este tipo de situaciones. Lo que nosotros decimos por ahí que es una evolución natural, si se quiere, del trabajador, el asumir una representación sindical y eventualmente una representación de poder. Una representación política. Política, ¿no es cierto? Entonces, ahora es embromado con estos antecedentes, estos tristes antecedentes, llevar adelante un emprendimiento como esto, pero no le tenemos miedo al desafío. ¿Sí? ¿Decías algo? No, te iba a decir que es cierto esto, que hay de alguna manera una prostitución del ejercicio de los cargos, pero hay un antecedente importante también, ¿no? Ese antecedente estuvo dado cuando un conjunto de compañeros definieron la posibilidad de una nueva sociedad, de una nueva Argentina, de una nueva comunidad, de una nueva nación. Una posibilidad de hacer política de una forma diferente, y nació, creció y se desarrolló la central, ¿sí? Con una impronta, ¿no es cierto?, diferente de lo que hasta hoy inclusive se viene dando en el sindicalismo tradicional. Y después, con el pasar del tiempo, surge la necesidad de poder y querer gobernarnos. Y surge esta necesidad también de incursionar dentro de lo que es el ámbito político partidario, digamos, ¿no? Esta evolución se dio hace cuánto, Juan, hace 3-4 años. Así es. A partir de un grupo de compañeros también que militaron muy fuerte dentro de lo que es la central. El caso de Víctor de Genaro, que va a estar la semana que viene acá en Misiones. Y esto evolucionó y yo creo que ya es una evolución que no va a parar, ¿no? Sí, digamos, antecedentes hay muchos antecedentes y buenos antecedentes. Eso. Porque bueno, acá en realidad el sistema que nos lleva a que nosotros mostremos solamente los malos ejemplos, porque eso nos termina pinchando y entonces nos quedamos en nuestra casa mirando televisión y ponemos rejas por las dudas, digamos. ¿no? Para cambiar la sociedad nosotros necesitamos a la gente afuera de la casa discutiendo política. Uh-huh. Ayer decía una compañera, la discusión política es como la práctica de un idioma, ¿viste? Si vos estudiaste inglés y no practicás, 2 años después no sabés inglés, ¿viste? Y la discusión política es exactamente lo mismo. Si dejamos de discutir política, 2 años después no sabemos dónde estamos parados, ¿no? Y terminamos siendo conejitos de India. Nosotros tenemos un antecedente tenemos un antecedente muy importante que es, en el caso nuestro y cercano, es el caso del compañero Germán Abdala. Sí. ¿No? Porque acá el problema es si uno es coherente. Porque si uno es coherente en la función sindical y en la función electoral o partidaria, defiende la misma postura y no hay ningún problema, ¿no? Correcto. De Genaro, que viene ahora, entre otras cosas, va a comentar su tarea legislativa, ¿no? Y va a comentar, por ejemplo, el proyecto de ley que presentó con respecto al tema de las ART, ¿no? Ayer en un programa de radio un periodista me preguntaba, porque el jueves murió un obrero de la construcción acá en Posada. Sí, lamentablemente tuvimos la noticia de que un obrero murió, ¿no? Otro más murió, ¿no? Entonces yo le decía, iba caminando a la radio y pensaba, bueno, que los familiares de este obrero le vayan a reclamar a todos los diputados nacionales por Misiones y todos los senadores que votaron a favor de esta ley. ¿Qué le van a decir los diputados? Mirá, ahora la indemnización te vamos a pagar más rápido, no va a ser dentro de 3 meses, sino va a ser dentro de 2 meses. Porque acá en realidad lo que se aprobó es una ley que reafirma el negocio que se hace con la enfermedad y con la muerte de los trabajadores. ¿Por qué no se cuida la salud de los trabajadores y se siguen muriendo los trabajadores? Porque a los patrones les sale muy barato pagar por la muerte del trabajador o por la discapacidad producto de un accidente laboral, les sale muy barato, entonces prefieren pagar eso antes que cuidar la salud, y entonces los trabajadores vamos a seguir muriendo. Es más, hablando de este tema, yo le decía una frase que vos me dijiste que era medio dura, pero si este trabajador no estaba en blanco, la muerte de este compañero no sirve ni para las estadísticas. Claro. Es una frase dura realmente, pero es real, ¿no? ¿No? Si no sirve ni para la estadística, porque no, es un desconocido, es un signo de interrogación que no tiene ningún tipo de evaluación después, ¿no? Sí, nosotros, hablando sobre este tema, comentábamos, en la provincia de Misiones hay solamente, en el último año, 95.000 trabajadores registrados, ¿no? La provincia de Misiones tiene el número redondo. Sobre un universo de... La provincia de números redondos tiene 1.100.000 habitantes, el 45-46% de la población económicamente activa, es decir que más o menos hay 500.000 de trabajadores en Misiones. De eso están registrados... El 20%. En la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, 95.000 trabajadores, ¿no? Y hay un índice de siniestro de más... una cantidad, más o menos 7.500 accidentes registrados. Esos valores son del 20% que te voy a decir que está registrado, ¿no? Y eso más o menos cuidan a sus trabajadores. El resto, el 75-80% restante, trabaja en condiciones más precarias aún. Ahora, vos mencionaste recién, Juan, en relación a esto, el tema de las ART, el negocio, ¿no? El negocio de las ART. Y esto me trae a la memoria... algo que nosotros habíamos planteado también desde la central, la eliminación de las AFJP en su momento, que también era un negocio, que después que se llenaron de plata, después que ya exprimieron la vaca hasta que no daba más leche, dijeron que no servía, volvimos al sistema solidario de reparto y aparece este tema de la ART como un nuevo negocio donde se siguen llenando de plata aquellos que negocian con la salud de los trabajadores, ¿no? Digamos, inclusive muchos funcionarios del actual gobierno provincial, uh-huh, y nacional empiezan su discurso hablando de lo nefasto de los 90. Sí. ¿No? Ahí el menemismo aprueba, entre otras cosas, estas dos cosas que voy a decir en referencia al tema previsional, las AFJP, y en referencia al tema de la salud laboral, las ART. Exacto. ¿No? Ahora, nuestros diputados, ahora los actuales diputados y nuestros senadores, todos, por unanimidad, ratificaron este negociado que empezó en el menemismo. Hoy ratificaron. Exacto. Dieron continuidad a esta política que privilegia, por sobre el cuidado de las... Porque digo, antes de la década del 90, ¿qué pasaba cuando un trabajador se accidentaba o moría? Le hacía juicio a la empresa y la empresa le salía muy caro pagar la indemnización por la muerte o por la discapacidad del trabajador. Entonces, como le salía muy caro, ¿qué hacía la empresa? Cuidaba. Le cuidaba lo más posible. Le cuidaba lo más posible para que sus trabajadores no se accidenten. Cuidarle significa darle elementos de seguridad, chaleco reflectivo, casco, guante... ¿No? Sí, todos los elementos y las condiciones laborales, ¿no? Todos los elementos y las condiciones, ¿no? Y acá hay un montón para hablar de ese tema. Pero bueno, entonces cuidaba a su trabajador. A partir de ahí se arma el negocio este que ayer discutíamos con este periodista. Tuvo un crecimiento de en estos años de 1.275%. En esa dimensión subió las ganancias de las ART, ¿no? Así que es un negocio bastante más rentable que ser empleado público, docente, ¿no? Entonces, esto es lo que acá estos diputados, por unanimidad, aprueban, ¿no? Ratifican, es decir, que por un lado, discurso de boca es nos diferenciamos, ¿no? Y acá en la provincia también, ¿no? En lo nacional de Menem, acá el cuco es puerta, dicen. Ahora, a la hora de votar, votan los negocios los muchachos sin ningún problema y sin excepción. Todos votaron, ¿no? Y entonces ahora que vayan a la familia de este trabajador muerto y le expliquen cuáles son los beneficios de esta nueva ley que aprobaron. Claro, el proyecto que había presentado Víctor variaba fundamentalmente. Eliminaba las ART. Exactamente. ¿No? Volvía, planteaba un sistema tripartito, entre una conducción entre los patrones, los trabajadores y el Estado, no ya estas sociedades anónimas que tienen como fin estas enfermedades comerciales, ¿sí? Claro, tienen como fin el lucro. Estos viven para ganar plata, digamos, ¿no? Claro. Y ganan plata cuanto menos cuidan a los trabajadores, cuanto menos le pagan por indemnización. Y de hecho hablábamos también que en el caso, por ejemplo, de los trabajadores estatales, nosotros no tenemos ART. Dice que estamos autoasegurados. Eso es un verso, todos sabemos. Ahora, ¿qué pasa cuando un trabajador del Estado se muere? Han ocurrido muchos casos. ¿Qué pasa cuando un trabajador del Estado se muere? ¿No? Ahí vos tenés varias opciones. Una opción es hacerle juicio al Estado, ¿no? Contra el patrón, ¿no? Una familia indefensa. Que en el caso de Misiones no cobras nunca por la emergencia económica que venimos sosteniendo hace 30 años. Entonces, ¿qué termina haciendo la gente? Termina negociando la muerte de un familiar por un cargo en la administración pública. Uh-huh. Esto es lo que pasa concretamente, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones es un ejemplo de las políticas que lleva adelante un gobierno, ¿no es cierto? Nosotros como trabajadores muchas veces, organizándonos sindicalmente, llevamos adelante luchas para enfrentar estas situaciones. Muchas veces estas luchas son largas, tediosas, muchos compañeros quedan por el camino. El caso de los jubilados, por ejemplo, ya hay casos de compañeros que han empezado las marchas de los jueves y lamentablemente no lograron ver, se murieron antes, ¿no? Correcto. Digo, este tipo de situaciones hace que el trabajador también se organice sindicalmente y después vea la necesidad, que decías vos, Ricardo, de dar un paso más. Exacto. Yo creo que el sindicato es una herramienta central. Yo creo que es central. ¿Sí? Porque la primera cuestión que hace el sindicato es frenar los abusos, ¿no? Es decir, si no hubiera sindicato, esto sería un viva la pepa y volveríamos al estado delante de la Asamblea del año 13, ¿no? Yo creo que se reinstauraría sin ningún tapujo la esclavitud otra vez y vamos nomás, ¿no? Creo que el sindicato es una herramienta central y debe seguir funcionando y debemos seguir nosotros como sindicalistas tratando de formar a nuestros compañeros en esta construcción de una sociedad nueva y una sociedad diferente. Pero también el sindicato muchas veces se ve impelido a responder a las acciones de otro, ¿sí? Entonces, esa también es una cuestión que tenemos que analizar y creo que desde ese punto de vista es necesario, ¿cierto?, que los compañeros comiencen a participar de otra manera, ¿no? Es a intentar gobernarse, ¿no? Sí, el tema de la participación yo creo que es fundamental. ¿no? Y además nosotros somos seres integrales, digamos, ¿no? El trabajo responde a las 8 horas nuestras, pero bueno, vivimos 24 horas, entonces, ¿no? Y ahí aparece esta cuestión que podemos o no participar de cuestiones electorales, ¿no? En nuestro país nosotros creemos que la democracia se mejora con más democracia, ¿no? Y en ese sentido nos largan, como vos decís, en el sindicalismo peleamos contra decisiones que toman otros, ¿viste? La presidenta dice 20% aumento de el mínimo imponible. Ahora, si el aumento de, en el caso de los docentes, llega a cero, en el caso de los policías, 24, 30%, eso va a implicar que lo que anunció la presidenta a fin de año no solamente no va a cubrir a los que antes cubría, sino que ahora van a haber más trabajadores metidos en ese, porque la presidenta anunció 20%, sí, ¿no? Cuando nosotros desde el sindicato peleamos para que desaparezca este impuesto. Claro, para que desaparezca el impuesto. Tenemos el tema de las asignaciones familiares también, ¿no? Los policías el año pasado estaban contentos porque tuvieron buena respuesta a su pelea y le aumentaron el sueldo. Ahora muchos después se estuvieron quejando porque le aumentaron el sueldo, ahora desaparecieron las asignaciones familiares. Correcto. ¿No? Es decir, que te aumentan por un lado. Entonces, todas estas cosas, nosotros mencionábamos a Germán Abdala, pero vieron muchos otros compañeros que venían desde el sindicalismo y que fueron coherentes, es decir, que en la Cámara de Diputados defendían lo mismo que defendían en el sindicato. Sí, el caso de Figueredo acá en Misiones, ¿no? Eso, bueno. Así que bueno, ante eso empezamos a organizarnos. En realidad el año pasado trabajamos en la organización de un partido político provincial y este lunes la... esto es primicia. La justicia electoral nos reconoció como partido político provincial. Y ahora, bueno, Víctor viene la semana que viene. ¿El nombre de este partido provincial, Juan? Encuentro de Todos. Encuentro de Todos. Víctor viene la semana que viene y Víctor, que ahora es diputado nacional, junto a otros compañeros, como Claudio Lozano, que es diputado nacional, Graciela Iturraspe, que también estuvo por acá por Misiones, diputada nacional, Liliana Parada, Tony Riestra, son todos compañeros que ahora son diputados nacionales, vienen por un lado a comentar su tarea legislativa, uh-huh, y por otro lado para hablar con los vecinos y interiorizarse de la problemática de distintos sectores. Bueno, han planteado compañeros vinculados a organizaciones agrarias que quieren reunirse con De Genaro. Esto se va a hacer en Oberá, compañeros vinculados a organizaciones de jubilados que quieren reunirse también, y compañeros vinculados a trabajadores de distintos sectores de la administración pública. Así que bueno, Víctor va a estar el lunes en Oberá y el martes acá en Posadas, en Salta 57, la sede de ATE. Y es muy posible que esté acá en la radio Estilo a... visitando el programa de Oscar. Sí, el martes a la tarde, probablemente, ese es el compromiso que asumimos, la presencia de Genaro acá en FM Estilo, charlando con la gente que habitualmente escucha la radio. Bien, Chito, te cuento que recibimos una comunicación, tenemos una llamadita al aire. Hola, buen día. Hola, buenos días, compañeros. Esa voz la conozco. Una esperanza está en marcha, ¿no? Así es, correcto. Los estoy escuchando y se tardaron mucho en poder dar este paso de hablar de política partidaria, ¿no? Estamos tan acostumbrados a lo sindical que nos cuesta un poco, pero decirnos que esta es una propuesta, el encuentro de todos en el instrumento electoral de la Unidad Popular, es una propuesta al conjunto de las organizaciones del campo popular que buscan profundizar el debate sobre una propuesta de inclusión social y desarrollo en la Argentina. Y vos, Betina, estamos naciendo como un espacio de unión y desarrollo de todas estas fuerzas populares que estamos luchando por una Argentina para todos, ¿no? Uh-huh. Trabajadores, ocupados, desocupados, luchadores sociales, profesionales que están comprometidos con el cambio social y toda esta Argentina que está silenciada y silenciosa, cansada de delegar, porque estamos cansados de delegar y estamos sentando las bases para darnos esta organización, pero ¿para qué? Para gobernarnos. Estamos cansados de esta política corrupta, por lo tanto queremos adecentarla, queremos gobernar. Estamos comenzando a enhebrar una fuerza nacional que, para, por lo menos para mí, va a ser gobierno en la Argentina. Nosotros tenemos un compañero metalúrgico cercano de Brasil, Lula da Silva, que pudo hacerlo. Desde el sindicato, desde su trabajo, llegó a presidir el Brasil. Entonces yo creo que este encuentro de todos en la Unidad Popular indudablemente va a ser gobierno en la Argentina. Esto es irreversible, ¿no? Los estaba escuchando con respecto a los planteos que hacían y la muerte de este obrero, ¿no? Y parece que es algo paradójico, ¿no? Siempre nos unimos contra la muerte. Vemos ayer lo de Tragedia de Once, la solidaridad del pueblo argentino. Nos unimos por nuestros desaparecidos, nos unimos por los muertos en democracia, por los desaparecidos en democracia, nos unimos para pedir trabajo, pero nos es muy difícil últimamente unirnos por la vida. Y esto es lo que estamos proponiendo desde este encuentro de todos en la Unidad Popular, para recuperar el espacio de poder en búsqueda del bien común, ese ejercicio de poder que ya no existe, que es buscar el bien común. Salir, estamos trabajando arduamente para salir con nuestras mejores expresiones, con los mejores compañeros, los mejores referentes sociales, para adecentar la política. Y sobre todo, que nos está ganando la desesperanza en el pueblo, al pueblo argentino y aquí en la provincia, poner en alto, enarbolar la bandera de la esperanza. Betina, es muy importante. Betina, vos por tus palabras ya dejaste entrever que estás muy involucrada con este nuevo movimiento que se está gestando. Estoy absolutamente involucrada, compañero, porque creo que nosotros tenemos la obligación de ser felices y que podemos cambiar la historia. Mira, para que lo dejes sin palabras, Chito. Para muchas cosas me parece que desde la política partidaria vamos a ser concejales, vamos a ser intendentes, vamos a ser diputados, gobernadores y vamos a presidir este país. Los trabajadores tenemos la obligación moral de juntarnos para desentar la política y para decir, alguna vez somos los trabajadores los que nos gobernamos. Betina, no deleguemos más. Betina, ¿y vos estás en contacto directo con las personas acercando a este nuevo movimiento, ¿no es cierto? ¿Cómo es la respuesta de la gente? Mira, estamos trabajando arduamente con mi esposo y algunos referentes que tenemos en los barrios, porque siempre trabajamos en el campo de lo popular, así que desde que nos relocalizaron de Yosiretá hubo un desparramo de vecinos, ¿no?, y de personas. Así que estamos encontrando referentes en todos los barrios. La respuesta, más que positiva. Siempre hablan del bipartidismo y de lo que pasa. No queremos, si vienen desde esos lugares, desde los renovadores y todo lo que pasó, no queremos saber nada. Pero comienzan a vislumbrar que hay una esperanza. Y esto es importante. La respuesta fue magnífica. Realmente estamos cada vez más comprometidos con esto porque vemos que la gente necesita una esperanza, que la gente necesita salir adelante y que uno, no unos pobres se enriquezcan y el resto estemos como estamos. Por eso digo, comenzar a buscar y hacer ese ejercicio de poder de recuperar el bien común que nos está haciendo hace mucho tiempo en la Argentina. Y me parece que esto es un paso que estamos dando porque nos merecemos ser felices, el pueblo merece ser feliz. Así que en eso estamos y así como me involucré en los sindicales, voy a continuar seguramente, también tengo esta otra parte mía ciudadana que es de poner mucho más en la política partidaria en la cual nunca estuve, pero que tenemos que hacer un ejercicio y aprender a estar en ese lugar porque tenemos que gobernarnos. Betina, es así de simple. ¿Algún mensajito final para los compañeros que nos estén escuchando? El mensaje final, bueno, a todo aquel referente social, a los compañeros ocupados, desocupados, aquellos que no están en ningún partido político o están realmente dentro de un partido y están enojados por todo lo que ocurre, los vamos a invitar el martes a las 6 de la tarde en la ATE a escucharlo al compañero Víctor de Genaro, ¿no? Uno de los fundadores de este espacio, este instrumento electoral por la Unidad Popular, que nos encuentra a nosotros en la provincia en este encuentro de todos. Es muy importante escucharlo y es muy importante. Cada una de las personas que vaya va a tener su espacio, va a tener su voz, pero va a haber mucho trabajo para hacer. Esto es importante que los compañeros sepan, que aquí no va a haber nada de arriba, que además no van a ser un simple número más, sino que van a tener su propio espacio para comenzar a trabajar juntos. Betina Páez, muchas gracias por la comunicación, un abrazo grande. Un abrazo militante para los tres. Y saludos a Luisito también por ahí. Un beso, chao, gracias. Chao, Nera. Bien, era Betina Páez, histórica militante de CTA, de Compromiso con las Bases, y ahora también de esta nueva herramienta electoral que tiene la provincia, que es Encuentro de Todo. Una herramienta electoral que, no es fácil hacer que nazca un partido político. Betina decía, recién Juan, que muchos compañeros del campo popular ¿no es cierto? Muchos compañeros ocupados, muchos compañeros de los sectores más humildes se afiliaron al encuentro de todos. Pero tengo entendido que además de estos compañeros también la diversidad es una de las características dentro de la afiliación del encuentro de todos, ¿no? Sí, sí. Bueno. Hay compañeros de distintas extracciones. Y sí, porque en realidad por ahora hablamos con los compañeros que tenemos más cerca, que conocemos, ¿no? Recorremos nuestro sector de trabajo, hablamos con el empleado público, con docentes, empezamos a hablar con la gente que trabaja en el comercio, en el centro, empezamos a recorrer los barrios, así que estamos empezando. Y en este estamos empezando, tuvimos la capacidad por el esfuerzo de varios compañeros, de muchos compañeros, de juntar la cantidad de afiliaciones necesarias para terminar el partido político provincial. La justicia el lunes pasado nos reconoció, somos el partido número 629, este número de orden nos dio. Y bueno, ahora Víctor lo que va a venir y plantear es este un paso muy importante. Nosotros esto además hicimos como una escalera hacia un objetivo superior, que era armar una fuerza que nos permita disputar el país, porque no hay muchas experiencias de partidos provinciales que han sobrevivido, ¿no? Entonces, sí, creo que la experiencia es más significativa cuando esto se da en el orden nacional. Así que como paso intermedio al Partido Nacional, se conformó este Partido Provincial Encuentro de Todos. Esto es lo que va a venir a charlar Víctor con nosotros. Así que, una vez más, hacemos extensiva la invitación para que el día martes, a partir de las 18 horas en la sede de ATE, Salta 57, todos los vecinos que quieran concurrir a hablar con Víctor, a decir me interesa escuchar esta nueva propuesta, si alguno quiere firmar la adhesión o quiere afiliarse también. Chito, antes que se termine el programa, un paso esencial para que este espacio pueda realmente fortalecerse y poder disputar espacios es la afiliación. ¿Cuál sería una característica principal que vos podés expresar a los compañeros que nos estén escuchando para, empiecen a pensar en la posibilidad de afiliarse, una característica de este nuevo espacio? No, nosotros lo que planteamos es que hablamos con los vecinos y la mayoría de la gente no está conforme con lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros podemos quedarnos sentados criticando esto está mal, 5, 10, 15, 50 años hasta morirnos, podemos, ¿no? O podemos tener una actitud distinta. Bueno, hay cosas que están mal y yo me voy a involucrar para que esto cambie. La gente que no firma los avales, ¿no? Uh-huh. El aval puede firmar cualquier persona mayor de 18 años, inclusive que esté afiliado a otro partido político. Te dice, bueno, métanle muchachos, me parece bien que nazca una nueva fuerza, métanle ustedes, yo no me comprometo. Hasta ahí el aval, ¿viste? Uh-huh. La afiliación ya es algo distinto, porque vos cuando te afiliás, te comprometes. ¿No? Sí. No, vos no decís, métanle a ustedes. Vos decís, yo sé que hay cosas que están mal y que se pueden mejorar. Yo voy hagámoslo juntos. Claro, voy a aportar mi grano de arena. Alguno puede una cosa, otro puede otra cosa. Pero así que bueno, esta es la invitación. Nosotros, así como decía Bettina, un espacio en donde hay lugar para todos, porque pensamos que cada uno puede poner su granito de arena para mejorar la situación y permitir que vivamos mejor y que seamos felices. Correcto. En este país. A sabiendas que es posible. Vos lo decías, Juan, la democracia se aumenta con más democracia, ¿no? Se mejora y se le da calidad con más democracia. Y en este programa hemos tenido a las voces de compañeros, ¿no es cierto?, de distintas extracciones políticas, ¿no es cierto? Hemos tenido compañeros justicialistas, hemos tenido compañeros socialistas, radicales, donde cada uno pudo expresar su sentimiento y su forma de ver las cosas. Y lo importante de hoy es que la democracia se fortalece con más democracia, con la aparición de una nueva fuerza política, ¿no es cierto?, que va a permitir a la sociedad tener la posibilidad de elegir el espacio donde militar, ¿no? Así que bienvenido sea y esperemos que esto sea para bien y para el bien de toda la comunidad. Chito, bueno, seguiremos ampliando este tema en otros programas seguramente, no que se entienda a los compañeros por ahí que no con la intención de hacer proselitismo, si bien queremos fortalecer este espacio, pero llamar a la concientización de los trabajadores en la necesidad de participar. Exactamente. Bienvenido sea que sea este espacio, pero también si hay en otro espacio, tenemos muchos compañeros que están en otro espacio político partidario y que están siempre en la lucha, en la calle. Como vos decís, Ernesto, ¿no? Ya la tomé como frase. No solamente hay que indignarse, sino también hay que comprometerse. Gracias. Y participar. Bien, esto fue la hora del 14 de hoy. Pedimos disculpas al operador técnico por los minutitos que nos pasamos. Nos encontramos el próximo sábado por FM Estilo. En tu imaginación hay música en acción. Música en acción. 99.5 Estilo.